municipales de nuestra ciudad. Claudio, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, comentábamos esto. Ustedes solicitaron la apertura de paritarias hoy por mesa de entrada. Correcto. Lo que está dado esto es no es caprichoso, sino simplemente que en el mes de marzo próximo vence la cláusula salarial que rigió desde el 20 de mayo del 2009, que fue la oportunidad que se fijó el último acuerdo paritario. Bien. De modo tal que dada esta pauta y este vencimiento y ante sucesivas consultas que se van dando con los mismos empleados, ante el aumento de costo de vida, se pide que se habilite la ronda negociadora a partir de marzo para concretamente negociar mejoras salariales, entre otros puntos. Bien. Mejoras salariales que en principio rondaría qué porcentaje, Claudio. Mira, no hemos preconceptuado esto, o sea, simplemente se tienen que dar mejoras que puedan paliar una situación de caída del poder adquisitivo del salario municipal, principalmente en las categorías más bajas, pero no tenemos todavía ni mandato ni hemos escuchado a la otra parte para trabajar en este sentido. Lo que hemos pedido en principio es habilitación del ciclo de paritaria 2010. Bien, recordemos que el sindicato de municipales, bueno, tiene con el gobierno municipal una paritaria por año, ¿es, no? Correcto, la paritaria como estaba previsto en el acuerdo inicial del año 2008 es para que se vaya dando en un marco de desarrollo para varios puntos todo el año, si es necesario, pero en particular con la cláusula salarial se acostumbra a pactar una mejora que dura un año en concreto y después, para esa oportunidad, el vencimiento de la cláusula, se vuelve a renegociar mejoras. Perfecto. Bien, Claudio, ¿algo más para informar? Están trabajando, sí, en una convocatoria, asamblea extraordinaria, para, bueno, otorgar mandato e instrucciones a lo que sería la comisión negociadora. La comunicación perdió calidad en este momento, que se hizo totalmente entreportada. ¿Me podés reiterar? Sí, digo que por otra parte están dando lugar a una convocatoria, asamblea extraordinaria, para, bueno, otorgar mandato e instrucciones a lo que sería la comisión negociadora. Digamos, ante las actividades generalizadas que hay de muchísima gente, no nos olvidemos que el sindicato tiene alrededor de 1.500 empleados, es viabilizar estos reclamos de manera orgánica, que se centralice en una asamblea, que otorgue mandato a la comisión negociadora y respaldo para reforzar este pedido que se hace de apertura del ciclo paritario, y ahí, o sea, escuchar a los trabajadores que concretamente le den un mandato a la comisión directiva a través del órgano que es la asamblea. Bien, perfecto. Te agradecemos la información, Claudio. Lamentamos la calidad, pero en definitiva nos quedamos con lo más importante, que es esta solicitud de apertura de paritarias para dialogar sobre los salarios, no reacomodar los salarios en este año 2010. Te agradecemos, ¿eh? Agradecidos a ustedes y en cualquier oportunidad estamos, como siempre. Claudio Díaz, apoderado del Sindicato de Municipales.